Doctor Trípodi, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hablo el Lobos aquí en Radio Cuento de Viedma. ¿Cómo ¿Qué le va? tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien, andan? bien. Afortunadamente bien, porque hay mucha gente que está complicadita en esta época del año. Doctor, ¿cómo va la campaña de vacunación ahí en el partido de Patagones? Por un lado, insistir en el tema de la indicación de la vacuna antigripal. Vos sabés que nosotros, desde el punto de vista médico, tenemos alguna indicación puntual en los niños de 6 meses a 2 años, en los mayores de 65, en aquellas personas que trabajan en salud, en embarazadas, en puérperas, en personas más jóvenes que tienen que tienen alguna cuestión de alguna comorbilidad, alguna patología que requiera indicación médica. Pero bueno, eso es, digamos, como para recordar a la gente quien no se puede escapar, digamos. Esos son Pero por otro, los grupos en riesgo que tienen que se vacunar, tienen que vacunar sí o exactamente, sí. eso es una indicación médica, es un Ajá. grupo de riesgo que lo hacemos no en esta campaña, sino en todas, ¿no? Porque en Exacto. realidad es una cuestión de médica. Pero bueno, a ver, independientemente de eso, nosotros hace unos días comenzamos con una apertura del esquema de vacunación antiviral, que tiene que ver con una estrategia epidemiológica que elaboramos desde Región Sanitaria para tratar de contener al máximo posible. Así que a partir del viernes pasado estamos vacunando a todas aquellas personas que residen en el partido de Patagones, independientemente tengan o no factores de riesgo. Así que ampliamos, digamos, de alguna manera el calendario de vacunación. Hasta hace unos días atrás teníamos más de 3.500 personas vacunadas, así que a fin de estos días vamos a tener los números actuales. Va ¿Cuál muy es? bien la campaña, la verdad Ajá. que está lleno el vacunatorio todas las mañanas y Ajá. recordemos que también se pueden acercar a los centros asistenciales, a los CAPS, los centros de atención primaria, para que también puedan vacunarse lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles Lunes, martes, por la miércoles, mañana. por la mañana, el resto de los días, todos los días de lunes a viernes en el hospital, en el vacunatorio aledaño al hospital, de 8 a 13 horas. Ajá. ¿Y en los centros de salud de los barrios? Lunes, martes y miércoles, que la gente se acerca, porque estamos dando vueltas, digamos, no tenemos un horario fijo ni un CAP fijo, sino que las vacunadoras están dando vueltas, que se acerquen a la unidad sanitaria, porque ahí les van a informar el día y la hora. Las localidades cercanas, doctor, que pertenecen al Partido Patagones, ¿también tienen el mismo horario? Todas tienen el mismo esquema, todos trabajamos bajo el mismo protocolo de trabajo. Nos consultan siempre, alguien que anda un poquito resfriado, por ejemplo, ¿se puede vacunar o no se puede vacunar? Sí, se puede vacunar, hay algunas indicaciones y contraindicaciones absolutas de la vacuna, pero en general, si no tiene fiebre alta y no está en un estado de postración ni nada por el estilo, o no tiene una enfermedad grave, se puede vacunar, claramente. Ajá. ¿Casos de gripe A se han producido en Patagones? Tenemos que mandamos a investigación al Instituto Malbrán de Buenos Aires, tenemos 5 casos sospechosos, a ver, que los podemos documentar, ¿no? Porque en realidad la gran mayoría de los casos no se realiza el hisopado nasofaringio para la confirmación. Estratégicamente se medica cuando pasa determinado tiempo que lo podemos hacer y si no se trata en forma asintomática. Aquellos pacientes que requieren internación y que requieren investigación epidemiológica, que es los que tenemos 5 casos de los cuales pudimos documentar uno solo hasta ahora. Ajá. Ningún Con buena fallecimiento. evolución, gracias a Dios, con Ajá. buena evolución, personas adultas que han estado Buenísimo. internadas en la sala O sea, no de hay la sala. fallecimientos en el caso de Patagones. Gracias a Dios, no. Bueno. Doctor, ¿cómo puede intuir una persona que está en presencia de la gripe A, que está contagiado de la gripe A? ¿Que se va a contagiar o que ya tuvo? O O que que tiene no, o síntomas? que los síntomas que tienen podrían Sí. dar con el cuadro. A ver, los síntomas son bastante parecidos a los de una gripe común, digamos, ¿no? De una gripe, a una influenza, ¿no? Recordá que gripe A o gripe B es un diagnóstico virológico, ¿no? Es un diagnóstico netamente clínico. Uno tiene algunos datos como la fiebre de inicio repentino o el dolor muscular generalizado o la postración o puede haber náuseas, vómitos, pero hasta ahí no hay grandes más cosas. Puede no tener tanto moco como la gripe, como el síndrome gripal común. Pero en realidad no hay grandes diferencias con un síndrome gripal producido por otro virus. Recordemos que los virus más circulantes son virus A o virus B, los virus gripales A y B. No tenemos casi circulación del virus H1N1, que fue el de la epidemia del 2009. Tenemos otro virus A dando vuelta, que es el H3N2. Entonces, te darás cuenta que es una cuestión más de investigación virológica. No tanto de resorte clínico, porque la conducta clínica no cambia ante el paciente, y las medidas preventivas, como la vacunación, como el lavado de manos, como mantener ventilados los ambientes, o así también como, por ejemplo, estornudar o toser con el pliegue del codo y no con las manos, no cambian. Eso son reglas generales para prevenir todas las infecciones respiratorias, claro, en general, y no solamente gripe, sino también bronquitis, neumonía, neumonitis, etcétera. Entonces, son medidas generales que ahora tratamos de reforzarlas en la medida de lo posible para evitar la diseminación viral. A propósito de lo que usted lo recordó recién, la vacuna contra la neumonía, ¿también se está aplicando en Patagones? Sí, también se está aplicando. Esa tiene un esquema de vacunación distinto. Hay algunos casos que se ponen cada 2 años, otras cada 5 años. Ajá. Eso la vacuna, los vacunadores también lo tienen claro, normatizado. Si ya se puso hace un tiempo atrás y se puede acceder a la documentación respaldatoria, mismo le dicen, te corresponde ponerte en tal fecha. Ajá. ¿Y es una aplicación para personas en qué situación? ¿Mayores de edad? ¿Cómo es? Tiene las mismas indicaciones que la vacunación anterior. Ah, la misma. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. No varía la antineumocócica prácticamente. Bueno, doctor, en cuanto a la gente que ha sido vacunada hasta el momento, usted habló de 3.000 más o menos. ¿Es la más cantidad de 3.000, que... No tengo el número en este momento, pero más de 3.000. Más de 3.000. 1.090 y pico era hace una semana atrás, y estamos recopilando todos los datos de estos días. ¿Y en relación a años anteriores, va bien el ritmo de vacunación? Va muy bien, tenemos mucha cobertura de adultos, que eso es muy bueno. Tenemos que seguir haciendo hincapié y foco, no solamente nosotros, sino toda la región sanitaria, en embarazadas, en puérperas y en niños pequeños de 6 meses a 2 años. Ahí es donde estamos tratando de afinar más la puntería para que se vacunen, y no es tarde, acérquense al vacunatorio. En el caso de los afiliados del PAMI, ¿es cierto que pueden vacunarse en algunas farmacias? Sí, también, pero la vacuna antigripal como estrategia este año se ofrece en los lugares públicos absolutamente gratuita, así que también pueden venir a vacunarse al vacunatorio público. Buenísimo. No, independiente de que tengan PAMI o no PAMI, lo puedan comprar o no lo puedan comprar. Sí, perfecto. O sea, es una estrategia que elabora el Ministerio, gratuita para toda la población. Perfecto. ¿Alguna otra información útil que no hayamos dado en esta conversación? Reforzar la prevención, por favor. Gracias a ustedes por el espacio, porque los medios de comunicación acá juegan un rol capital. Reforzar el tema de vacunación y el tema de medidas preventivas en general para la comunidad. Que no se asusten, que tengan consulta precoz, que eviten toda la cuestión de amontonamiento, toda la cuestión de si está enfermo, que por supuesto va a estar exentado de o ir al colegio o ir a trabajar. Eso hay que tratar de tomar conciencia ciudadana también, como para no transmitir enfermedades, ¿no?